En la nota que aparece en el número 71 de los ejercicios, si no me equivoco, en la Vulgata, o sea, la versión en latín vulgar del libro de los ejercicios, se añade en esta parte: si al que da los ejercicios le pareciere convenir al provecho de quienes los hacen añadir a estas otras meditaciones, como de la muerte y otras penas del pecado, del juicio, etcétera, no se crea que le esté prohibido, aunque aquí no se pongan. Por eso es que cuando la ocasión, por el tipo de ejercitantes, lo aconseja, normalmente se da alguna otra meditación dentro de esta línea. Siempre es en la línea de la meditación de las verdades eternas en lo que hace a las postrimerías del hombre. Es decir, acerca de lo que le ha de acontecer hacia el fin de su vida. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que tenemos de que el hombre reflexione sobre el gran tema de la eternidad. Y por así decirlo, para ordenar su vida, tiene que pararse en la eternidad y desde la eternidad mirar el tiempo presente y entonces decir, bueno, yo tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Es la eternidad la que juzga al tiempo y no el tiempo el que juzga a la eternidad. Por eso ya en el mismo principio y fundamento nos pone San Ignacio que el hombre ha sido creado para servir a Dios, no solamente en este mundo, sino para gozarlo después en la vida eterna. Por eso dice, y mediante esto salvar su alma. Y luego, al final, dice, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. ¿Cuál es el fin para el cual somos criados? Es Dios. No solamente fina Dios acá en nuestra vida terrena, sino es el fin último, en la eternidad. Por eso el gran negocio del hombre sobre la tierra y es unirse a Dios para saberse salvar. Esto hoy día es otro tema del cual no se quiere pensar, hoy día y siempre. De alguna manera, antiguamente, que todavía había más respeto por el luto, la gente vestía de negro, como se ve, por ejemplo, en Ecuador todavía, las viudas visten de negro, años. Mi abuelita vivió años de luto cuando la muerte de mi abuelo. Realmente se hacía duelo, los hombres llevaban en el saco, llevaban una cinta negra. Después, más adelante, era una cintita en la solapa y ahora andan en malla. Es que eso lleva la pérdida del sentido de la vida, la pérdida del sentido de la eternidad, la pérdida del respeto por la vida. Entonces, necesariamente, la muerte también se le pierde respeto. En Buenos Aires hoy día te alquilan una sala, te dan la llave, una llave yale, entran los deudos ahí, hablan, todo el mundo está apurado, todos se quieren ir. Llega a las 11 de la noche y los mismos deudos dicen, bueno, vamos yendo porque hay que ir a descansar. Cierran la puerta con llave, lo dejan al difunto adentro. al otro día a las 8 o 9 de la mañana aparecen para llevarlo cuanto antes al cementerio. Si yo digo en broma, caricaturizando, pero en el fondo es así, va a llegar el momento que van a hacer los cajones redondos para llevarlo las patadas al cementerio. Se ha perdido el sentido de ese respeto que se tenía. En nuestros barrios, por ejemplo, moría un vecino y ese día no se podía escuchar la radio. Era duelo. Hoy día los mismos hijos y los familiares directos del difunto son los primeros que van a la casa para ver televisión, para escuchar radio, para tonteras. Antes, por ejemplo, era una cosa pero rigurosa, de carácter religioso, la visita al cementerio. Se le llevaba flores. Y las familias que vivían más lejos, por ejemplo, yo recuerdo haberlo visto en Buenos Aires, en Chacarita, llevaban incluso para pasar el día, llegaban a eso de las 11 de la mañana, se ponían unos banquitos de mármol al pie de la tumba y llegado el momento sacaban un sándwich, una cosa así, para matar el hambre y para quedarse hasta las 4 y a esa hora ya empezar a regresar. Hoy día. Chao. Y así como se pierde el sentido de... ¿Por qué se pierde el sentido de la vida acá? ¿Y por qué se pierde el sentido de la vida en el más allá? Si no hay eternidad. O si la eternidad es algo que no vale, que no cuenta, que, bueno, todos son cristianos anónimos, todos van a... O Telar de Chardin, todos van al punto mega. Ojalá que funen todos. Mirá los pastorcitos lo que dicen. ¿Y quién tiene mayor razón, Telar de Chardin o los pastorcitos? Yo me juego por los pastorcitos. Pero 10 por 1 me juego. Porque los otros son unos chantas, son unos comerciantes. Y que afirman cualquier cosa sin fundamento. Por eso una de las cosas que también afectan a la vida sacerdotal y a la vida religiosa en general, y afectan de una manera sustancial, es la pérdida del sentido de la eternidad. Es lo propio del temporalismo tercermundista, liberacionista. Todo lo que importa es acá. Todo son los problemas políticos, económicos, sociales. Todo es meterse el cura en esas cosas donde no se tiene que meter. Mira acá en Argentina, estamos cada vez peor. Y en gran parte porque se meten quienes no se tienen que meter a hacer demagogia, populismo y no hacer las cosas como corresponden, que lo tienen que hacer los técnicos, los que entienden del tema. Y sí, uno dirigir como director espiritual, decir esto está bien, esto está mal, con autoridad. ¿Pero quién tiene autoridad hoy día acá, desde el punto de vista religioso, para decir algo? Nada. Para colmo nos meten en la mesa de concertación, donde es una manera de atarnos las manos y que todos seamos cómplices. ¿Y qué va a salir de eso? ¿Qué concertan? Van a salir con una guitarra colgada en la cabeza del... Es imposible concertar. Lo de la extrema izquierda ven la cosa de una manera, los que están a la izquierda pero no a la extrema la ven de otra, y cada maestrillo con su librillo. ¿Y quién va a concertar? ¿Quién tiene autoridad para decir no, esta es la verdad? ¿Y qué van a decir? ¿La verdad la tienen todos? Sería más desastroso todavía. Eso es así. Desde que se han metido a hacer predicaciones meramente temporalistas, han crecido los problemas de orden político, social y económico. De tal manera que en estos momentos la población argentina, estoy hablando, que está por debajo del límite de la pobreza, es más del 50% en nuestro país. Y la fractura entre ricos y pobres, en lugar de haberse acercado, se ha ido alejando. De tal manera que cada vez son menos los que tienen mucho dinero y son más los que no tienen nada. De tal manera que incluso los problemas de distribución de la riqueza, en lugar de hacerse de manera equitativa, se siguen haciendo cada vez de manera más injusta. Eso cantan los números. Ya lo dijo un pastor protestante argentino, desde que la Iglesia hizo la opción preferencial por los pobres han hecho la opción preferencial por las sectas. Porque la opción preferencial por los pobres, lamentablemente, no es en el sentido evangélico de ayudar a los pobres, darle de comer en concreto. Vienen acá, padre, ¿qué quieren? ¿Quieren comer? Hay que darle de comer. Y si nosotros nos tuviésemos que quedarse sin comer, es mejor quedarse sin comer, pero darle de comer a los pobres, porque le estás dando de comer al mismo Cristo. Tuve hambre y me diste de comer. ¿Creemos o no creemos? Bueno, eso es una cosa, la visión evangélica del pobre. Pero otra cosa es la visión política, hablar del pobre, ¿y qué se hace por ese pobre? No se hace nada, se declama. Se lo busca como para hacerse propaganda a uno mismo. Ah, sí, este, qué hombre abierto que es. ¿A cuántos pobres le ha de comer? A ver, ¿cuánto deficiente tenés vos y qué? A ver, nada. ¿Cuántos huérfanos? Esos son los que hacen caridad con la plata inglesa, con plata de otro. Hablan de los pobres, pero los usan. Por eso que hay que tener solamente aquel sacerdote que tiene en claro la importancia insustituible de lo sobrenatural, es capaz de hacer bien las cosas temporales de este mundo, incluso para ayudar hasta en las cuestiones sociales, políticas y económicas. Porque es el único que tiene el sentido de la realidad. Como el beato Padre Hurtado en Chile, gran predicador de ejercicios espirituales, gran director de vocaciones sacerdotales, tiene la obra de él, todavía sigue funcionando perfectamente bien, el hogar de Cristo, hasta que se lo fundan los jesuitas, porque si meten la mano los jesuitas se la van a fundir. Ustedes se ríen, pero fueron los novicios nuestros, había un padre jesuita ahí que dijo toda una serie de gansadas, pero una detrás de otra, tum, tum, tum, tum, tum. Cosas graves, incluso moralmente graves. Objetivamente digo, porque subjetivamente andas a ver pobre hombre que tendrá en la cabeza, qué formación habrá recibido. Cuando se pierde de vista la eternidad, ya no se sabe cómo manejarse aquí sobre la tierra. Y bueno, yo no quiero insistir, pero en los ejercicios espirituales está toda la idea de la eternidad, aparece una y otra vez, y otra y otra y otra y otra y otra y otra, porque claro, es impensable que alguien pueda ser recta elección si no tiene en cuenta el peso de la eternidad. ¿Quién habla del peso de la eternidad? Es San Pablo. Cuando compara las cosas de este mundo con la eternidad. Por una ligera tribulación acá en este mundo, Dios nos prepara un peso eterno de gloria incalculable. Por un poquito de sufrimiento acá. ¿Cuánto será el sufrimiento acá? ¿Cuántos años viviremos? ¿70, 80, 100? ¿Y qué son 100 años en comparación con un siglo? ¿Qué es un siglo en comparación con la eternidad, que no tiene fin? ¿Qué es en comparación? Es nada. Esa consideración de la importancia insustituible de la eternidad es justamente lo que es capaz de iluminar nuestras vidas, es lo que es capaz de hacer que seamos hombres de penitencia, es lo que nos hace ser hombres de oración, es lo que nos hace ser pastores dispuestos a dar la vida con tal de salvar el alma de nuestros hermanos. Por eso, para hacer eso que decíamos los otros días, el pastor, para ser pastor lo que se necesita es la disposición de dar la vida por los demás. No se puede dar la vida por los demás si no se tiene en claro qué es la eternidad. Y para llegar a entender un poco más lo que es la eternidad, para llegar a entender un poco más la importancia insustituible del principio y fundamento, vamos a considerar ahora rápidamente lo que es uno de los castigos por haber quebrado el principio y fundamento del hombre. Lo veíamos hoy a la mañana. El hombre perdió el don de inmortalidad. Y es una verdad de fe que el hombre ha de morir. Una vez. No son dos veces. Es una vez. Y chao. ¿Moriste mal, sonaste? ¿Moriste bien? Bueno, menos mal. Y vamos a ver solamente dos puntos, porque se podría ver mucho más, pero bueno, ustedes ya tienen que conocer de este tema. El primer punto, la muerte es cierta. Y segundo punto, la hora es incierta. La muerte es cierta, primero. ¿Qué quiere decir que es cierta? Que ciertamente va a ocurrir para todos los que están acá. Todos. Todos. Angelito. Algunos creen que van a quedar para lechuga, pero... Todos, a todos, todos. Angelito mañana, Rodil pasado, dentro de 40 años yo, todos nos va a pasar. A todos, eso, cuando uno bautiza, el ministerio hermosísimo de bautizar, y está el recién nacido allí. Es recién nacido. Uno no sabe qué va a ser el día de mañana, si va a ser profesional, ni qué cuerpo va a tener, si va a ser alto, bajo, gordo, flaco. ¿Quién sabe eso? Nadie sabe. Hay una cosa que todos sabemos. Ese un día va a morir. No sabemos quién pasa por la calle ahora manejando el coche. Un día va a morir. ¿Cuántos vecinos nuestros de acá en estos 18 años hemos visto morir? ¿Cuántos? ese también. Y si pasa un avión arriba que uno no ve, los que van en ese avión también van a morir. Es una cosa cierta. No, de tan cierta, es evidente. Nadie ha quedado vivo más allá de 100 años, 120 años, los más que llegaron a vivir, que muchas veces son los primeros que quieren morir porque ya están cansados. Pero finalmente después, ¡pum!, al hoyo, a ver cómo crece la lechuga desde abajo. Es así. Él siempre dice en el velorio, por lo menos antes que se hablaba del muerto o de la muerte, ahora sí habla de cualquier cosa, seguro que ahora están hablando del dólar. Pero una de las cosas que se decía antes, siempre uno escuchaba, es la ley más pareja. Le toca a todos. En Salta, en Cochinoco, creo, que era una ciudad cruce ahí en la puna, de caminos, llegó a tener 5 iglesias, tiene ahora 2 enormes de grandes, unos cristos hermosísimos. En uno de los frontales del altar hay una calavera, 2 huesos abajo, y arriba una tiara papal. El Papa muere. Al lado, una calavera, 2 tibias, una mitra. El obispo muere. Al lado, una calavera, 2 tibias cruzadas, una corona de rey. Los reyes mueren. Y al lado, una calavera, 2 tibias cruzadas, y un sombrero de campesino, así con el... Los campesinos también mueren. Todos mueren. Es... Después que entró el pecado en el mundo, el pecado original, el pecado de origen, por el pecado entró la muerte. Y por eso todos los hijos de Adán... Todos, más tarde o más temprano, mueren. No, pero si este hombre tiene una fortuna tan enormemente grande, también va a morir. Que viva mucho, yo no le deseo nada, pero que va a morir. Es así. Y mueren. Henry Ford, en su época, uno de los hombres más ricos del mundo, murió. Ahora están Henry Ford tercero, cuarto, ya la empresa ni les pertenece. Bill Gates, van a ver, los que son más jóvenes, van a ver un día, también. El hombre más rico en este momento del mundo. Aunque ha tenido una pérdida fenomenal con el tema de la Twin Tower, pero ¿qué le hace? No sé si perdió 6.000 millones de dólares, una cosa así. Pero, vas a ver. No, pero este es muy poderoso. Me acuerdo cuando en la Plaza Roja de Moscú lo vi a Lenin. Todo tratan de crear un clima ficticio de solemnidad y de qué sé yo, y de respeto y de esto. No se puede hablar, no se puede fumar, no se puede comer galletitas, toda una serie de cosas así, ¿no? Bueno, vos lo mirás ahí y evidentemente que no resucitó el tercer día. Crepó y crepó. Y cuando estuve en la Plaza Tiananmen, en Pekín, También fui al mausoleo de Mao, poderoso, estaba ahí, ni se puede espantar las moscas, también todo un clima de silencio, de respeto, de como si fuese, claro, una cosa sagrada. Está ahí, de hace años que está ahí, no se movió nada. No resucitó al tercer día. También murió. Y así pasa. Y los sabios, acaba de morir ese premio Nobel argentino César Milstein, de 73 años, en Londres. Fue muy inteligente, descubrió no sé cuántas cosas, pero patapúfete. Como decía Biondi, le llegó el momento de la parca y chao. Y así. Todo, no hay raza, lengua, estudioso, no estudioso. Los no estudiosos suelen morir antes, mochila, ten cuidado. Y no, ahora está estudiando mucho, mochila. Todos. Entonces, el primer punto, la muerte es cierta. Por más que yo no quiera pensar en eso, la muerte un día me ha de agarrar. Segundo punto, la hora es incierta. Si todos supiésemos a qué hora íbamos a morir, sería un desastre la vida del hombre sobre la tierra, porque habría muchos que harían cualquier cosa. Total, saben que van a morir tal año, tal día, y entonces van a esperar de a último momento, de hacer todas las zafadurías que pudiesen para, bueno, a último momento, por las dudas, salvarme. No, pero nadie sabe. Nadie sabe ni el día ni la hora. Marcelito tenía 23 años. Recuerdo yo perfectamente bien el día, en la misa a la mañana, en la parroquia del Niguil, que no tenía párroco. Estaba sentado así en la fila de este lado, hacia atrás, tres o cuatro asientos atrás sobre el pasillo. Y después de la misa, antes de la bendición final, di los consejos de cómo comportarse en el lago. Cuidado con el agua, pues esto, el otro, se arma la tormenta, tal, tal, todas las recomendaciones, todas, y dichas crudamente. Pero no se me ocurrió a mí que iba a haber un cable de alta tensión y que al desembarcar el mástil iba a tocar con él, y bueno, y a la tarde murió. Nadie sabe ni el día ni la hora. Joven, con muchas aptitudes, de grandes condiciones intelectuales, gran amigo, de gran caridad, alegre, servicial. Dios dijo, basta, ya no estás para el mundo, estás para otro lado. Durante 2 años estuve de capellán interno en la parroquia de la Merced, en Caseros. Enfrente vivía un dentista, un hombre muy bueno, muy familiar. Él siempre estaba con la familia, con la esposa, con los hijos, siempre, siempre. Pero tenía miedo, era miedoso, porque en la familia muchos habían muerto de infarto. Y él era dentista, atendía el consultorio ahí privado, pero además era dentista militar, o sea que también atendía el consultorio en el Hospital Militar Central. Y se hacía hacer chequeos todos los años, a veces hasta 2 veces por año, por ese miedo que tenía.